Carbon Fiber Music. Ese culeo, my guadaleol, ay, como baila, oh my god. Tengo enemigo en contra por tenerte mala y chingando en la motra, como ella no hay más. Como baila, oh my god. Tengo enemigo en contra por tenerte mala y chingando en la motra, como ella no hay más. Como baila, oh my god. Le pongo las piernas para arriba, con mi lengua la lleno de saliva. Se la trata que le llega a la vejiga y luego me le vengo en la barriga. Chingándome está en otra liga, siempre termino con fatiga. Se encojona cada vez que para coger un descanso, ella quiere que siga. Yo sé que le gustan los negros, pero yo soy blanco con el bicho niga. Le fascina como me la chingo, por eso no se lo cuenta a las amigas. El ex la dejó intriga, porque lo tenía como hormiga. Para colmo la tenía castigada y ahora se hace lo que ella diga. Llega buena y sana, sale lástima como si le hubiera dado a las bridas. Ese cuerpo se lo hizo Satanás, pero que Dios me la bendiga. Pero joder, con ella nadie. El último que lo intento no hace mucho lo valía. Tanto como este sapo si dulce me dio caribe. Yo usé el culeol, my guadaleol, nay, como baila, oh my god. Tengo enemigo en contra por tenerte mala y chingando en la motra, como ella no hay más. Como baila, oh my god. Tengo enemigo en contra por tenerte mala y chingando en la motra, como ella no hay. Vi, oh ma, cogí a ese culo y le invertí hasta volar. De pocas amigas anda solía. Ella se ha tirado par de nena, pero soy el único hombre que le digo a romperte. No le enseñé videos de nosotros chingando a tu amiga que van a morderse. Vi el pin, quiero verte, pero me voy rápido y en el mismo carro es que voy a meterte. Sé que ninguna te llega y yo me siento cabrón por tenerte. Aunque yo sé que tus padres quisieron que tuviera alguien más decente. Nos pueden decir lo que quieran, pero bebe la verdad. Es que estás bien y nada te falta más. Los cristales están tintidos, pueden mamar sin parse que no se ve nada. Tranquila, no tengo hijos, pero tengo un rifle en el calcio y la atrás. Se culeol, my guadaleol, nay, como baila, oh my god. Tengo enemigo en contra por tenerte mala y chingando en la motra, como ella no hay más. Mírala. Como baila, oh my god. Tengo enemigo en contra por tenerte mala y chingando en la motra, como ella no hay más. Cuando baila se toca, la nega se enfoca, brincando encima de mí. Yo me siento la pose, encuentro la destroce, con los tacos Louis V. Eres una bella, que yo dueño en tu cama, chingando te mato a ti. Me pidió solo un trío, me trajo su amiga, y a las dos yo la partí. Ella me iba fumando y chingando, cuando se viene parece que está lloviendo. No le baje, ella sigue apretando. Me dice papi, bien rico, sígueme comiendo. Su ex se le estrellé, saco pique y por ahí lo pillé. Ella sabe y está clara que por ese culo con par de cabrones guayé. Siempre firme, nunca me viré, saqué cara por ella tiré. No sé qué es lo que tiene, pero de esa puta puñeta yo me enamoré. Tengo enemigo en contra por tenerte mala y chingando.